Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Cuando la luna alumbra el galpón de los cuentos vivientes, aúlla. El galpón de los cuentos vivientes es un espacio cultural donde podrás encontrar estos cuentos contados y no contados. Cuéntame uno, cuéntame dos, cuéntame tres. El galpón de los cuentos vivientes ya está aquí. ¿Cómo están, amigos y amigas? Estamos acá nuevamente en el galpón de los cuentos vivientes, un nuevo miércoles más en este 2017, este nuevo año acá, y vamos a hablar de mucha más literatura. Vamos a tener mucho más invitados, escritores y escritoras que hacen de la literatura nuestro día a día. Bueno, hoy le traemos a Juan José Arreola desde el norte del continente, y bueno, vamos a conversar acerca de la vida y obra de Juan José. Así que no se desconecten, somos el galpón de los cuentos vivientes. No te vayas, regresamos después de remojar la cotorra. Bueno, y continuamos, como es de costumbre acá en el galpón de los cuentos vivientes. Vamos a hablar un poquito sobre el contexto histórico, bibliográfico del autor. Bueno, Juan José Arreola nace el 21 de septiembre de 1918 en la ciudad de Guzmán, en Jalisco, allá en Zapotlán el Grande. Fue el cuarto de los 14 hijos de Felipe Arreola y Victoria Zúñiga. Es importante lo que Juan José Arreola hace para la literatura mexicana y para la literatura latinoamericana, ya que este escritor fue autodidacta, pues aprendió a leer de oídas, como dicen allá en México, y nunca concluyó la primaria. En 1936 llegó a la capital y se inscribió en la Escuela de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. También en México, Arreola hizo teatro con Rodolfo Usigli, también con Javier Villaurrutia, y en Francia con Louis Jouvet y Jean-Louis Barraud. Mientras del grupo teatral, miembro de este grupo teatral que lo va a denominar Poesía en Voz Alta, Arreola crea talleres literarios, dirigió también importantes publicaciones, como por ejemplo los Presentes, Cuadernos y Libros del Unicornio, la revista Mester y las ediciones del mismo nombre durante la década de 1960. También Arreola va a publicar varios textos, entre los cuales están Varia Invención de 1949, Confabulario de 1952, La Hora de Todos, este es un libro destinado al teatro, que lo escribe en 1954, Bestiario en 1958, La Feria en el 63 y su última obra escrita, La Palabra Educación, en 1973, que es una recopilación de sus intervenciones orales a través de su trabajo dentro de la literatura y de la educación. También Arreola recibe numerosas distinciones, como por ejemplo el Premio Nacional de Lingüística y Literatura en 1976, el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Nacional de Programas Culturales de Televisión, o la condecoración del gobierno de Francia como Oficial de Artes y Letras Francesas. Aquí podemos destacar que para alguien que no terminó la educación formal, la primaria, ni siquiera inició la secundaria y mucho menos la universidad, tiene estos premios dentro de la literatura y de la lengua. Es algo fabuloso que esto pase, y que esto nos permite seguir soñando para aquellas personas autodidactas que en muchos de los casos es mejor estudiar por su cuenta que estudiar dentro de las instituciones formales, donde uno, en vez de aprender las cosas que son necesarias o las cosas que realmente interesan a la persona, más bien son ataduras que nos permiten, que no permiten que las personas puedan seguir sus sueños o por lo menos ser felices. Juan José Arreola fallece el 3 de diciembre del 2001 en Guadalajara, Jalisco, allá en el país norteño, en México. También el escritor va a ser un auténtico autodidacta, como ya dijimos, dentro no solo de la literatura, sino de la materia educativa, ya que no terminó la primaria y no tuvo la oportunidad de hacerlo, y todo lo que fue aprendiendo hasta convertirse en ese gran escritor del cual hablamos el día de hoy, lo hizo per se, por ser dueño de un espíritu absolutamente inquieto en todo aspecto. En tanto, vemos que la literatura es eso, esa inquietud permanente de las personas que quieren escribir o de las personas que quieren leer, para conocer nuevos mundos, nuevas ideas, nuevas reflexiones acerca de esta sociedad, en la cual no es necesario llegar hacia una formación institucional, una formación formal, ya que se lo puede hacer. Nada está oculto bajo el sol, como dirían por ahí. Así que ahí están todos los libros, también están todas las calles, todas las ciudades y todos los paisajes para poder aprender. Por otra parte, podemos decir que seguramente, y también seguramente suena curioso y hasta imposible, que alguien que no llegó, y para ustedes, querida audiencia, queda esa inquietud desde acá, desde el galpón de los cuentos vivientes, demostrar aquello que es complicado conocer a alguien que, sin terminar sus estudios básicos, haya llegado tan lejos en el mundo de la literatura, también del periodismo y en otras ramas de las artes. Sin embargo, en el caso espectacular y especial de Arreola, esa alma emprendedora y absolutamente indagadora de todo fue lo que le permitió abrirse y hacerse su propio camino. Así es, bueno, estamos en este espacio, trajimos a este gran escritor y también podemos hacer una reflexión acerca de su vida, de su obra, de lo auténtico autodidacta que fue Arreola, que también acá con Juan Montalvo pudimos ver eso y pudimos aprender acerca de aquello. Así que por el momento vamos a dejar un ratito esta conversación acerca de este gran escritor mexicano, y vamos con la primera canción. Somos del Galpón de los Cuentos Vivientes, no se desconecten. Song called Waltz and Matilda. Wasted and wounded, hey, what the moon did, the God would have paid for now. I see tomorrow. If Frank can I borrow a couple of bucks from you to go waltzing Matilda, waltzing Matilda, you go waltzing to I'm an innocent victim of a blinded howling. I'm tired of all these soldiers here, and no one speaks English. Everything's broken, and my stasis are soaking away. when I'm down on my knees tonight, and don't push me that stagger, and you bury the dagger in your silhouette window light. continuamos con el Galpón de los Cuentos Vivientes y con este gran escritor Juan José Arreola, que en uno de sus poemas, Cocktail Party, decía: me divertí como loca, dijo Mona Lisa, con su voz de falsete, y ante ella se extasiaron reverentes los imbéciles en coro de ranas boquiabiertas. Su risa dominaba los salones del palacio como el chorro solista de una fuente insensata. Esa noche en que las aguas de amargura penetraron hasta mis huesos, me divertí como loca. Yo asistía a la reunión en calidad de representante del espíritu y recibía a cada paso los parabienes, los apretones de mano, los canapés de caviar y los cigarrillos, previa exhibición de mis credenciales. En realidad había ido solamente por ver a Mona Lisa. ¿Qué pinta usted por ahora? Los monstruos del brocado y pedrería iban y venían en el acuario del humo, de arrayán venenoso y gorgoritos, ciego de cólera y haciendo brillar mis linternas de fósforo en la sombra, quise atraer la atención de Mona Lisa hacia las grandes profundidades, pero ella solo picaba en anzuelos superficiales y los elegantes del verbo ampuloso la devoraban con los ojos. Me divertí como loca. Finalmente tuve que esconderme en un rincón de la fiesta, rodeado por falsos discípulos, con mi vaso de cicuta en la mano. Una señora de edad se acercó para decirme que quería tener en su casa algo mío, un pastel de sorpresa para su próximo banquete, una tina de baño con llave mezcladora para el agua caliente, o unas estatuas de nieve como esas tan lindas que Miguel Ángel modela los inviernos en el Palacio Médicis. En mi calidad de representante del espíritu ignoré contestamente todas las insinuaciones de la señora, pero la asistí en su parto de difíciles ideas. Me quedé un rato más hasta apurar las heces de mi último highball y tuve ocasión de despedirme de Mona Lisa. En el umbral de la puerta, con el rostro perdido en su abrigo de pieles, me confesó sinceramente, así entre nos, que se había divertido como loca. Uno de los poemas de Juan José Arreola, Cocktail Party, que pueden disfrutarlo en cualquiera de sus textos, en cualquiera de sus libros, pueden ustedes poder leerlo a Juan José Arreola. Y bueno, seguimos con seguir en esta conversación de este gran escritor mexicano, en el que podemos decir que Juan José Arreola desplegó una importante cantidad de oficios, entre los que destacan el de encuadernador. Ya para el año del 34 comienza a producir sus propias obras. También se va a desempeñar como docente en la Universidad Nacional Autónoma de México y como periodista. En este último rol, este gran escritor tuvo una importante participación en la revista Pan de la ciudad de Guadalajara. Es importante también volver a destacar que a través de su autodidacta invención, de su autodidacta curiosidad, este gran escritor llega a ser docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y también es periodista. Por lo tanto, hay que tener en cuenta aquello dentro de este contexto. En ese afán artístico de Juan José Arreola, se disponía también a incursionar en la actuación, trabajando como actor en el año de 1939, junto a uno de los dramaturgos más relevantes de México, como fue Javier Villaurrutia. También formó parte de la compañía de teatro de otro gran dramaturgo de su país y de su tiempo, como fue Rodolfo Usigli, a quien además se le atribuye ser el padre del teatro moderno. A mediados de la década del 40 viaja a la ciudad de París, en la cual permanecerá por un año, y a su regreso a México empieza a trabajar como autor de solapas y corrector de textos en el Fondo de Cultura Económica. También a lo largo de toda su carrera, este gran escritor fue distinguido como una importante cantidad de premios, entre los que sobresale el premio Alfonso Reyes, el premio de literatura latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, el premio nacional en letras, el premio Javier Villaurrutia, entre los más destacados premios que consiguió Juan José Arreola. Entre las particularidades estilísticas que se le reconocen y atribuyen a Arreola, ya que leímos un poema de él, y que sin duda ha sido lo que le ha distinguido tanto entre sus pares, se cuenta su capacidad lúdica y un humor punzante a la hora de ir escribiendo, ir bosquejando, tomarle una radiografía, todos esos comportamientos y acontecimientos humanos de su tiempo. Una de sus máximas expresiones literarias es Confabulario, que este texto va a ser un compendio de sus mejores cuentos, en los que sobresalen parábolas. También hay curiosidades que van a atrapar y van a sorprender hasta límites insospechados a cada uno de los lectores que se atreven a leer este texto Confabulario, porque es eso, justamente, es el primer resultado que provoca esta particularidad de obra, que es la sorpresa. Esto es importante destacar dentro del trabajo de Arreola, como ya lo escuchamos dentro de su Cocktail Party, su poema donde vemos que dentro de una fiesta los que son importantes van a querer estar, todas las personas van a querer estar con las personas importantes. Sin embargo, dejamos de lado a todas esas personas que están por ahí haciendo otras cosas que en muchos de los casos se acontecen y que son menos importantes, entre comillas, y que nos va narrando este gran escritor. También, y como si todo lo que había hecho dentro de su vida profesional, Juan José Arreola, no fuese demasiado, autodidacta, escritor, docente, periodista, en el año de 1970 acepta una propuesta que le va a dar la gran empresa mediática Televisa en México, que es una de las más grandes y relevantes del país y de Latinoamérica, para ser comentarista en el Mundial de Fútbol, que se celebraría en su patria justamente, en el que se mezclaba la literatura con el fútbol. Esto es una información hermosa acerca de Juan José Arreola. Luego, en la década del 90, vuelve a probar suerte en la televisión, esta vez con un ciclo personal. En la década del 90 y vuelve a probar suerte dentro de lo personal, dentro que va a abordar diferentes cuestiones propias, como son sus gustos literarios y su pasión por los deportes, la vida y hasta la amistad que había cosechado hasta ese entonces. Por lo tanto, podemos ver que Juan José Arreola pudo hacer lo que él quiso dentro de la literatura, también dentro del periodismo, no solamente dentro del periodismo político, sino también del periodismo deportivo. Por lo tanto, vemos que es un gran escritor, una gran persona que quedará ya en la retina de todo el mundo, y no solo de México. Así que esto es ha sido el punto 2 dentro de este programa, todo el galpón de los cuentos vivientes, y vamos con un poquito más de música para amenizar este miércoles que ya se está terminando. Vamos con otra cancioncita y volvemos con el galpón de los cuentos vivientes. A la vida guiará constantemente ante el paso imperturbable está el reloj. Bajo las mismas razones pertinentes, el viajero, conociendo la ciudad, cabe ver la noche, el sol y tierra extraña, con la firme persistencia como pies, contra la luz pegajosa y aledaña. El viajero, conociendo la ciudad, es su vida. día ha extraído la arrogancia. Desde luego su camino es poseer. En su ruta no hay inercia e ignorancia. El viajero asimilando la ciudad. presagio alguno, desgraciado. So pena como inocua realidad sobre la luz encarnada hierve hielo tras la pista. Siempre existe su verdad. Ciudad y otra ciudad, gastando su inquietud, comprando libertad, cuando el bolsillo le da. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita al octavo aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia. Martes 24 de enero, 11 horas, en el hemiciclo de la Flaxo. Además, a las 12 del día, podrá participar de la fiesta de Alacita, dedicada al dios Aymara de la abundancia, El Equeco. Hall de la planta baja de la Torre 1 de la Flaxo, Ecuador. ¡Le esperamos! ¿Quieres ser parte del quinto curso de talleres de promoción de guionistas de cine y televisión? Envía tu composición literaria, que puede ser cuento, narración, obras de teatro y guión de cine. Los 35 mejores trabajos serán parte del quinto curso de formación de guionistas de cine y televisión, dictado por el dramaturgo Gerardo Fernández García. Haga llegar su producto hasta el 31 de enero al correo gerardocfg2017@yahoo.com. Inicio del taller 6 de febrero. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su Cinemateca Ulises Estrella. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el municipio de Quito y el Comité Cultural La Mariscal presentan. Primer encuentro etnográfico del Ecuador. Los diablos se toman la Mariscal. Jueves 19 de enero, 10 horas. Participan 200 diablos de varias comunidades del país en la toma simbólica de la Plaza del Teatro. Y a las 19 horas se tomarán la Plaza Quinde, ubicado en la calle Foch. Viernes 20 de enero, 10 horas. Festival de Diablos en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos con tu programa musicalizado. Y volvemos con más de El Galpón de los Cuentos Vivientes. Bueno, es lo que escucharon fue una pequeña parte del programa de mañana musicalizado. No se olviden también de sintonizar con Gaby y con Brenda acerca de todo el mundo de la música. Juan José Arreola, en su poema El Elefante, dice: en vez de calcular, vámonos todos al circo y juguemos a ser los nietos del elefante. Ese abuelo pueril que ahora se bambolea al compás de una polca. No, mejor hablemos del marfil, esa noble sustancia dura y uniforme que los paquidermos empujan secretamente con todo el peso de su cuerpo, como una material expresión del pensamiento. Eso decía Juan José Arreola en su poema El Elefante. También decía: supe que me llamaba Juan José hasta la edad de 18 años, porque todos en Satoplan me llamaban Juan Arreola. Incluso el propio Juan Rulfo recordaba que de niño tenía un compañerito en la escuela que se llamaba como yo, decía Juan Rulfo, pero le faltaba el José. fue mi madre quien, fue la madre quien puso, le puso Juan José, y el padre también, aunque él, aunque este quería más que fuera solo Juan como el abuelo. Aquel fundador de su familia, don Juan Arriola, que fue por 30 años de alcalde del municipio de Zatoplan. Entonces fue hasta que sacó su acta de nacimiento que se enteró que su verdadero nombre era Juan José. Así lo recuerda este gran escritor en una entrevista realizada allá por los años 80 del siglo XX en la dada aquellas vivencias de Jalisco y posteriormente en la formación de la Ciudad de México. El 21 de septiembre del año anterior se cumplió otro aniversario del natalicio del escritor, y fue conocido por toda una generación como uno de los escritores más indefinibles y apasionantes de la cultura mexicana. Juan José Arriola confesaba que nunca terminó la educación primaria, como ya lo dijimos, pero así como aprendió el francés con solo ver películas, así también adquirió, fuera de los salones de clase, una asombrosa cultura literaria a la par de desempeñar los más singulares oficios. Vendedor de tepache, criador fracasado de gallinas, vendedor de zapatos también, reciclador de cuentos en plazas públicas, y más adelante fue profesor de francés, traductor, impresor y corrector de pruebas, nada más y nada menos que en el Fondo de Cultura Económica. De acuerdo con especialistas, la obra publicada por Juan José Arriola no es muy extensa, pero la experiencia que comunica dentro de sus obras es extraordinariamente variada. Está colmado de símbolos poéticos mediante los cuales va a transmitir su universo personal, como muchos otros escritores que ya hemos conversado acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Unas veces serán animales, como por ejemplo los topos, los sapos, aquellos insectos, las arañas, los conejos, los animales mayores dentro de su cuento, el bestiario. Y otras tantas serán sus figuras históricas o semi-históricas, como Baltasar Girard o Nabonides. Dentro de su prosa, Juan José Arriola es en realidad una prueba palpable de que en la creación literaria bien lograda no existe la socorrida distinción de fondo y forma. Si sus cuentos consiguen trascender el momento presente y mantener su misma frescura al ser leídos por las generaciones venideras, se debe no a la cierta fantasmal galanura dentro de su estilo, sino de por su belleza de lenguaje, por su redondez total, por su precisión ya en la conformidad, dentro de lo admirable de la intuición y de la expresión de vida. Bueno, vamos con un poquito de saludos. Un saludo muy, muy grande para Juan Carlos Molina, que nos pidió una canción que ya en segundos la ponemos. Un saludo para Belén Ortiz, para Aurelia Ormelina, allá en Estados Unidos, para Gaby Álvaro, también para Rodis Chavarría, para Lucía también, para Lisette Castañeda y para Jean-Pierre también, que nos están escuchando. Muchísimas gracias por eso. Estamos para ustedes acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y vamos con la canción que nos sugirió Juan Carlos Molina. Un saludo muy grande, una de Sui Generis, Canción para mi muerte. Y volvemos con más del Galpón de los Cuentos Vivientes. Un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Thank you. ancianos, pero se fueron igual. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Quisiera saber tu nombre, tu lugar, tu dirección, y si te han puesto teléfono, también tu numeración. Te suplico que me avises si me vienes a buscar. Abrevió de una buena pedrada la vida abyecta de Felipe Sermoisa, mal clérigo y peor amigo. Tuvo su parte en el botín de 200 escudos robados al colegio de Navarra, y dos veces se halló con la soga al cuello, pero dos veces descendió para salvarlo en el oscuro calabozo la gracia de nuestro buen rey Carlos. Rogar a Dios por él nació en su tiempo malo, cuando el hambre y la peste devastaba la ciudad de París. Cuando el resplandor de la hoguera de Juana de Arco alumbraba rostros aterrorizados y cuando el argot de los bajos fondos se trufaba con palabras inglesas. A la luz mortecina de la luna invernal vio llegar manadas de lobos hasta el panteón de los inocentes, y él mismo fue como un lobo hambriento y trasijado que alguien soltó en medio de la ciudad, y robó el pan cuando tuvo hambre y pescó los peces ya fritos en los sartenes de las vendedoras. Nació en un tiempo malo, tropeles de niños hambrientos vagaban pidiendo pan por las calles, decía Juan José Arriola en su poema Epitafio. Y seguimos ya en la parte final del programa. También mandamos saludos, muchísimas gracias para todas aquellas personas que nos escuchan, gracias a Juan Carlos que, bueno, nos está pidiendo musiquita también, que ya lo vamos a seguir complaciendo con aquellos temas. También podemos decir acerca de este gran escritor que Emmanuel Carvalho confesó que la gracia, el humor, la ternura y la inteligencia que encontró en los textos de Juan José Arriola lo hicieron creer que los narradores mexicanos de esos años se reservaban sorpresas similares. Dentro de eso, Juan Rulfo también, Carlos Fuentes, 10 años menor que Juan José Arriola, fueron como contemporáneos y fue una de las uno de los más exitosos escritores, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Juan José Arriola. En una carta enviada por Julio Cortázar también a Juan José Arriola, Cortázar le confiesa su alegría al leer estos cuentos y algunas de sus obras, las cuales decía necesitaban de un tiempo para hacerlas madurar en la sensibilidad del que las lee. Me parece que lo mejor del confabulario y de varia invención nace de que usted posee lo que Rimbaud lo llamaba de manera de agarrar el toro por los cuernos y no por la cola, como tantos otros que fatigan las imprentas de este mundo, decía Julio Cortázar en su carta. También le seguía explicándole que se volvía a sentirse seguro de que Juan José Arreola y Julio Cortázar no estaban equivocados en el enfoque del cuento que ambos habían elegido, por el cual iban andando dentro de eso. Por ejemplo, los franceses, le decía Cortázar, dentro del tratamiento del cuento, juegan al fútbol en vez de torear, someten la materia narrativa, una serie de devoluciones y combinaciones complejas a largo plazo, donde aplican la técnica primitiva de la novela en sí, porque no ven que el cuento, va a decir Cortázar, es una cuestión de lenguaje formado en el cuerpo con el relato, y entonces escriben sus cuentos exactamente con el mismo lenguaje de la novela. Cortázar finaliza y le dice: yo le seguiré mandando lo que publiqué, que será poco, porque en Argentina las posibilidades editoriales están cada día peor. Usted mándeme también sus cosas. Mi mujer, que ha leído sus cuentos con la misma alegría que yo, se une a mí en el gran abrazo que le enviamos. Esto expresaba Julio Cortázar en una carta que le envió a Juan José Arreola. Por su parte, el escritor Hugo Gutiérrez Vega considera que la novela La Feria, de Juan José Arreola, es uno de los textos narrativos más innovadores del siglo XX literario. Y como es de costumbre, el Galpón de los Cuentos Vivientes les invita a que puedan leer cualquier texto de Juan José Arreola. Y aseguraba dentro de esto, dentro de La Feria, este gran texto, que parte del amor por su tierra va a encominar sus paisajes, la gente, también la crítica a aquellas costumbres dentro de ese espacio histórico, la historia que recorre por todos esos paradigmas de la infancia, llena de pequeñas glorias y también de largas sombras también dentro del texto. Es claro que La Feria tiene, además del abuelo del autor, muchos narradores, y que es el pueblo entero el que cuenta la historia. Por eso Pedro Bernardino, el anciano comunero, va adquiriendo una importancia creciente dentro de este texto. Lo mismo sucede con los miembros de la comunidad indígena, que pelean por sus tierras contra los grandes hacendados, quienes a su vez ponen al patrón del pueblo San José en un predicamento. O los ricos o los pobres, dice este Pedro Bernardino, y le advierten que son los ricos los que financian los enormes gastos producidos por las fiestas patronales. Estas luchas van a recorrer todo el texto, todo aquel libro, y son, junto con la hermosa descripción de los ritos, de los trabajos agrícolas, de las tareas del amor, también la furia de la naturaleza y las bellas labores artesanales, otra de la columna vertebral de esta gran novela. También, por su parte, Adolfo Castañón va a confesar que la primera imagen que tuvo cuando conoció al escritor fue la de un duende apresurado que atravesaba los patios de la Facultad de Filosofía y Letras, con una elegante capa oscura de paño que flotaba atrás de él con la sombra de un ave inquieta. Se acepta que era un hombre apasionado, pero en cuanto uno se pregunta qué pasión lo atravesaba, empezaban a preguntarse, a vacilar, Juan José Arreola lo traían las fábulas de la pasión, pero esos pequeños infiernos no eran nada en relación con el volcán que lo devoraba, esa insaciable sed, esa encarnación, esa metamorfosis, esa pasión que él lo presentaba dentro de sus textos, y donde habitaba en todo su forma de ser también, contagia dentro de eso. Por lo tanto, creo que es importante este gran autor, no solamente por su historia, por sus contextos, por su falta de educación institucional, su educación formal, sino por esas cosas que hacen un escritor, que es estar en la calle, que es estar viendo, sufriendo, adquiriendo toda esa sabiduría a través de las letras y a través de la experiencia, y que eso yo creo que engrandece a la literatura. Bueno, yo creo que eso podríamos decir que hablamos, esperamos que haya sido de su agrado este programa acerca de este gran escritor Juan José Arreola, y me despido no tanto que vamos a seguir hablando de literatura, de autores, también vamos a hablar de teoría literaria también acá en el Galpón de los Cuentos Vivientes, y vamos con la última canción que nos pidió nuestro amigo Juan Carlos Molina, que es de Fernando Delgadillo. Y bueno, me despido, soy Cristian Navarrete, nos vemos la próxima semana con más del Galpón de los Cuentos Vivientes, aquí en la radio de la Casa de la Cultura, y no se olviden mañana Musicalizados con Gaby y Brenda. Hasta la próxima semana. Era imposible que supiera quién podría llamar. Sonó el teléfono y yo levanté el auricular, y aquella voz acariciante dijo: escucha, no me cortes, estoy sola y no tengo a nadie que quiera hablar conmigo. Y a estas horas yo miré el reloj y estaba a punto de colgarle, pues tenía razón, pero algo sentí en ese tono suplicante que me interesó. ¿Qué va?, me dije. Interés profesional, me puse claro, no tengas cuidado, bombón, ¿qué puedo hacer por ti? Y me contestó: te lo agradezco tanto, ¿sabes? Siempre sentí necesidad de decirle esto a alguien, así que sin querer marqué tu número al azar, porque tengo la fantasía, sí, de acariciarte esta noche por detrás de las piernas. Y no parar hasta llegar a tus caderas y luego desabrochar despacio el pantalón. Yo pegué un salto y dije: corazón, ¿dónde has estado tanto tiempo? Dime a dónde debo volar para hacer tu fantasía realidad. Me aseguró que por supuesto lo iba a averiguar, pero antes de besarme el cuello me iba a mordisquear el lóbulo derecho de la oreja, y yo sentí caricias a través de la bocina para mí. Me comentó que le excitaba no sé ver mi nombre cuando yo casi le confieso, pues me llamo Fernando, pero en lugar de esto le dije: yo soy lo que necesitas, y se rió. Pero antes deja que te digo otras cositas, y me contó con detalle cómo se tendía en la cama. Yo me contuve de arrancarme la pijama y comencé a morderme el dorso de la mano, imaginando cómo abrazarían sus labios. Hasta allí todo tenía tonos de una erótica locura. Cuando gritó que se lo hiciera entre basura y sugerídame tus tacos, nena, dámelo si quieras, y haremos lo que quieras donde tú prefieras. Y pensé que el caso podía requerir toda mi astucia, pero ella comenzó a decirme cosas sucias y a gritarme apasionada que era lo que yo iba a hacer. Yo contesté: cuando me des tu dirección voy a atenderte y a quitarte con los dientes toda tu ropa interior. Pero al pensarlo, presa fui de un arrebato de pasión, tiré del cable del teléfono que se desconectó y me hallé jadeante en medio de la noche. Conecté el cable del teléfono por ver si estaba allí, pero su voz dejó lugar a un tono que reconocí como la nota intermitente de cualquier línea ocupada. Colgué el auricular por si otra vez llamaba, y esperé y esperé mucho, y todavía espero en las noches. Cambié el cable del teléfono y me acoso con reproches, y cuando me siento solo marco un número al azar, y si contesta una mujer siempre comienzo a comentar y le digo: ¿qué tal? Por favor, no me cortes, estoy solo y no tengo a nadie que quiera hablar conmigo, y es tan tarde, pero siempre sentí la necesidad, sí, la necesidad de acariciarte por detrás de las piernas. Y bueno, ¿hay alguien ahí? ¿No? ¿Hay alguien en el mundo que quiera hablar conmigo estas horas? Tengo algo que contar, podremos decir que será algo muy, muy, muy excitante. Tiruriran, tiruriran, tiruriran. Gracias.